Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola Manuel. ¿Cómo anda todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a charlar un poco sobre Haití, que en poco tiempo sufrió el asesinato de su presidente y un huracán devastador, ¿no es cierto? El país más pobre de América, uno de los más pobres del mundo. Nos interesa tu opinión al respecto. Bueno, sí, efectivamente, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de este año. Y el 14 de agosto, o sea, hace muy pocos días, se produjo un terremoto del grado 7,2, ¿no? Que es un grado bastante alto, que afectó a la zona sur de Haití, causó aproximadamente 2.200 muertos y centenares de miles de personas que quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, los dos hechos un poco expresan la tragedia que vive Haití, que es una tragedia larga, larga. Nunca pudo finalmente afirmarse en Haití la voluntad democrática o popular del pueblo haitiano. Haití viene pagando... Haití para Occidente, lo que conocemos como Occidente, ¿no?, que sería todo lo que es Europa, América, etcétera. Haití es una especie de hecho maldito, ¿no? Porque es el primer país de nuestro continente en el que se produce la rebelión o la revolución de la independencia. Es el primer país que se independiza del dominio europeo. Y además se independiza nada más ni nada menos que de la Francia, ¿no?, que ya había, digamos, ya era una Francia democrática, por así decirlo, ¿no? Ya la Revolución Francesa fue en 1789, la independencia de Haití es una casi como una consecuencia de esa revolución en la primera década del siglo XIX. Y Francia le hizo pagar en dinero, hasta el día de hoy. Es una deuda histórica que tiene Haití, tiene que pagar por haberse independizado. Entonces Haití, y además tiene otro componente que es único también en América Latina, que no fue simplemente una revolución de la independencia, sino que fue una revolución negra. Entonces una revolución política, cultural, social, una revolución negra, ¿no?, que afirma la identidad afro-caribeña o afro-haitiana, ¿no?, y la afirma de manera muy, muy fuerte en entrelazamiento con los antiguos pueblos originarios, que son los taínos, ¿no? Es decir, tiene, digamos, esas características. Y además comparte la isla española, la antigua isla española, la comparte con República Dominicana, ¿no?, que curiosamente es un país de habla hispana. Haití es un país de habla francesa y de creol, y son diferentes ambos, son diferentes. Están en la misma isla, pero República Dominicana tiene una condición un poco mejor, digamos, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre eso, porque también en algún momento Dominicana se levantó, digamos, contra el dominio imperialista. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es que por un lado, el asesinato de Jovenel Moïse ha sido provocado, ¿no?, realizado por un grupo de mercenarios colombianos. hay 18 mercenarios colombianos detenidos y más de 40 personas detenidas como consecuencia de este asesinato. Hay 3 que están prófugos, no se sabe bien dónde están, y el nuevo juez que designaron ahora para que continúe la investigación ofreció $60,000 de recompensa para quienes los entreguen. Según la policía, ¿no?, que la policía haitiana, imaginemos lo que es la policía haitiana, ¿no? La policía lo único que ha dicho es que este asesinato fue provocado por varios políticos y empresarios. O sea, no hay una clara definición. Sin embargo, se ha señalado que el autor intelectual sería Emmanuel Sanon, que es un médico que vive en Florida, un médico acaudalado haitiano que vive en Florida, Estados Unidos. Bueno, y este Emmanuel Sanon habría sido el autor intelectual con el fin de capturar el gobierno. Es una hipótesis que tendría que probarse, ¿no? No es es muy difícil que pueda probarse eso. Pero eso es lo que se viene manejando hasta la fecha. Y por otro lado, mientras esto sucedía, ¿no? Estamos hablando 7 de julio, el descubrimiento de los mercenarios colombianos es prácticamente casi en esos mismos días, la detención, ¿no? Todo el mundo se hace una serie de preguntas que son raras. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el hombre más cuidado y protegido por el Estado haitiano, ¿no?, haya sido asesinado en su habitación y su esposa haya sido herida casi de muerte? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la custodia presidencial? ¿Existía, no existía? ¿Estaban sobornados, no estaban sobornados? Es una cosa increíble. Y luego, ¿cómo es que este grupo de mercenarios colombianos no fuga del país? Se queda en Haití. Solo algunos fugaron. Pero hay un grupo importante que se queda en Haití, que son los que fueron detenidos, ¿no? Después hubo toda una disputa por la sucesión del poder, porque Moïse había designado a un primer ministro que todavía no había jurado. Entonces el primer ministro que estaba en el cargo dijo que él era el que sucedía, y el que había sido designado y no había jurado dijo: a mí me corresponde. Bueno, esa disputa típica, ¿no?, de un país que tiene una institucionalidad totalmente fallida, o sea, la institucionalidad, tanto el poder legislativo como el propio gobierno, así como la justicia, digamos, ¿no?, son instituciones que están, digamos, en un proceso de prácticamente de descomposición crónica, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo comparto bastante, mejor dicho, la hipótesis o el planteo que hace, no es hipótesis, en realidad es el planteo que hace Pedro Brügger, ¿no?, en el sentido de que hay un punto en común, dice Pedro Brügger, entre lo que es Haití y Afganistán. Entonces todo el mundo se sorprende y dice: ¿pero cómo? ¿Haití? ¿Qué tiene que ver con Afganistán? ¿No? Afganistán está en el otro lado del mundo. Ahí hubo un proceso bastante complejo, largo además, que la crisis empieza con la invasión de la Unión Soviética a fines de los años 70, el surgimiento del fundamentalismo islámico, de una variante del Islam que desarrolla acciones terroristas. El punto en común, dice Brügger, es que Estados Unidos intervino en Afganistán, claro, e intervino también en Haití. Es increíble. Claro. Los dos países son los países más pobres del mundo en este momento. Así es. Insólita, ¿no? En Afganistán estuvieron 20 años para reconstruir el Estado, ¿no? Porque, claro, después del atentado a las Torres Gemelas, ¿no?, que se lo atribuyó a Al-Qaeda, y Al-Qaeda supuestamente estaba, digamos, en el control político de lo que era Afganistán en ese momento, etcétera. Bueno, entonces eso justificó la invasión. Y esa invasión, después de 20 años, cuando se retiran, que se están retirando ahora. Hoy, 31 de agosto, era el último día. Sí, se nota, se ve claramente que hay una descomposición completa, una crisis completa, y el Talibán prácticamente controla en este momento todo, aunque no ha podido todavía formar un gobierno, etcétera, etcétera. Pero es una situación caótica ahí en el Estado, ¿qué es el Estado? Digo, para si quisiéramos hacer una discusión teórica sobre el Estado, bueno. Y en Haití también hubo intervenciones. Estados Unidos también intervino en el 1915, hizo su primera intervención, sí. Después del asesinato de un presidente en 1915, hizo su primera intervención y se fue 19 años después. O sea que es casi lo mismo, casi 20 años. ¿Y qué dejó cuando se fue? Un desastre, ¿no? Y luego, en la década del 50, Estados Unidos auspició una dictadura, ¿no? En defensa de sus intereses, obviamente, en defensa de sus intereses. En 1915, como bien ha subrayado Brigger, no existía la Unión Soviética ni el comunismo. El peligro no es, pero los intereses de Estados Unidos ya estaban de acuerdo a la doctrina Monroe, ¿no? Tenían que ser cuidados. Y bueno, en 1956 surgió la peor dictadura, una de las peores dictaduras del mundo, que fue la dictadura de la familia Duvalier en Haití, que duró hasta 1986, ¿no? Que fue una dictadura brutal, brutal, bueno, donde había una familia que detentaba todo el poder, la riqueza, etcétera, etcétera, y controlaba toda la situación de la isla en íntima relación con los Estados Unidos. Esa crisis, cuando cae la dictadura del 86, ¿no? Se precipita un proceso de crisis. Hay una supuestamente un intento de democratización. Ese intento de democratización duró muy poco. Nuevamente hubo una reacción de la derecha, etcétera. Otra intervención de Estados Unidos con el argumento de que iban a reconstruir. Siempre el argumento es reconstruir. Afganistán, reconstruir. Haití, reconstruir. Siempre ese es el argumento, ¿no? Y hay una cosa interesante para que se vea, digamos, de manera concreta el tema de los intereses. Bill Clinton y George Bush, ¿no? Ya expresidentes los dos, Clinton y Bush, formaron una comisión que supuestamente iba a dirigir la ayuda a Haití luego del terremoto del 2010, que fue el peor terremoto, ¿no? En el del 2010 murieron 200.000 personas, una cosa tremenda. Entonces, y Clinton dijo, bueno, tengo que confesar que nosotros en Estados Unidos favorecimos mediante un subsidio la producción de arroz y generó un excedente. ¿Y ese excedente dónde se colocó? En Haití, donde Haití, siendo Haití el país productor de arroz por excelencia del Caribe, el arroz, ¿no? O sea, reventaron esa es increíble, pero es así. Sí, o sea, los Estados Unidos sembraron pobreza, pero generaron riqueza para sus empresas. Exactamente. Lo que vos comentas del arroz, o por ejemplo en Afganistán, que gastaron en armamento solamente, hoy salió un artículo, 2 billones, con B, 2 billones de dólares. Así es. O sea, ahí la industria del armamento recibió todas esas utilidades. Exactamente. Eso es lo que les interesa. Exactamente. Poco les importa los seres humanos que están en esos países, a los cuales ellos llaman daños colaterales, ¿no? Cuando los matan. Así es. Bueno, y para terminar, quiero decir una bien, cosita. Te escucho. No, una cosa muy breve nada más, que Naciones Unidas ha destinado 187 millones de dólares para ayudar a unas 600.000 personas que están en necesidades urgentes. sea, estamos ante un panorama ahora, ya índice de pobreza extrema, bueno, ahora apareció otro, necesidades humanitarias urgentes. Bien, Manuel, muchísimas gracias. Yo ando con un poco de delay, hoy no está el sistema lo bien que tendría que estar. Sí, bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Te agradezco mucho y nos vemos en otra columna. Gracias. Cuando gusten, gracias a ustedes. Buenas noches. Chao. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramientas.